Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Les muestro objetos y es a usted de decirme dónde están puestos. Les muestro objetos y es a usted de decirme dónde están puestos. Montrez-moi où est l'enveloppe. Muéstreme dónde está la carta. Muéstreme dónde está la carta. Montrez-moi où est la clé. Muéstreme dónde está la llave. Muéstreme dónde está la llave. Montrez-moi où est le rasoir. Muéstreme dónde está la máquina de afeitar. Muéstreme dónde está la máquina de afeitar. Montrez-moi où est le verre. Muéstreme dónde está el vaso. Muéstreme dónde está el vaso. Montrez-moi où est le crayon. Muéstreme dónde está el lápiz. Muéstreme dónde está el lápiz. Montrez-moi où est le téléphone. Muéstreme dónde está el teléfono. Muéstreme dónde está el teléfono. Montrez-moi où est la montre. Muéstreme dónde está el reloj. Muéstreme dónde está el reloj. Montrez-moi où sont les ciseaux. Muéstreme dónde están las tijeras. Muéstreme dónde están las tijeras. Montrez-moi où est le peigne. Muéstreme dónde está el peine. Muéstreme dónde está el peine. Montrez-moi où sont les lunettes. Muéstreme dónde están los lentes. Muéstreme dónde están los lentes.